suplicar al Supremo Divino que algún día nos reúna para dar serenatas, que no falten guitarras, ni cantores, ni vino, que no es un pecado tocar acordeón y cantar con amigos. Solo le pido a Dios que el final de mi vida sea en una canción con mis buenos amigos. Pobrecita la mía.